Sexta y séptima caídas de Jesús. Jesús en el Gólgota. Se pusieron en marcha. Jesús, encorvado bajo su carga y bajo los golpes de los verdugos, subió con mucho esfuerzo el duro camino que se dirigía al norte, entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario, en el lugar en donde el sendero tuerce hacia el sur. Se cayó por sexta vez, y esta caída fue muy dolorosa. Lo empujaron y le pegaron más brutalmente que nunca, y llegó luego a la roca del Calvario, donde cayó por séptima vez. Simón el Cireneo, también, muy cansado, estaba lleno de indignación y de piedad. Pese a su fatiga, hubiera querido seguir ayudando a Jesús, pero los esbirros lo echaron. Poco tiempo después, se unió a los discípulos de Jesús. Echaron también toda la gente ociosa que había ido. Los fariseos a caballo habían seguido caminos cómodos situados al lado occidental del Calvario. Desde esa altura se podía ver por encima de los muros de la ciudad. El llano que había en la elevación era el sitio del suplicio. Tenía forma circular y estaba rodeado de un terraplén cortado por cinco caminos. Este es al parecer un número usual en muchos sitios del país. Hay cinco caminos, hasta los baños, hasta donde se bautiza, hasta la piscina de Betesda. Muchos pueblos tienen también cinco puertas. Hay en esto, como en todo lo de Tierra Santa, una profunda significación profética, a causa de las cinco llagas del Salvador que abren las cinco puertas del cielo. Los fariseos a caballo se pararon delante de la llanura en el lado occidental de la montaña, donde la pendiente es suave. La vertiente por donde se conduce a los condenados es, en cambio, áspera y ardua. Los 100 soldados romanos se hallaban dispersos acá y allá. Algunos estaban con los dos ladrones, que no habían sido conducidos al llano para dejar el lugar libre, pero a quienes habían dejado recostar en el suelo un poco más abajo, dejándoles los brazos atados a los maderos transversales de sus cruces. Los soldados los vigilaban mientras mucha gente, la mayor parte de clase baja, extranjeros, esclavos, paganos, muchas mujeres y todas las personas que no temían contaminarse, rodeaban el llano o permanecían sobre las elevaciones próximas. Eran las 12:45 cuando nuestro Señor, llevando su cruz, tuvo la última caída y llegó al preciso lugar donde iba a ser crucificado. Los bárbaros tiraron de Jesús para levantarlo, desataron los diferentes trozos de la cruz y los colocaron en el suelo. ¡Qué doloroso espectáculo representaba el Salvador allí, de pie, en el sitio de su suplicio, tan triste, tan pálido, tan destrozado, tan ensangrentado! Los esbirros lo tiraron al suelo para medirlo y se burlaban de él diciéndole: «Rey de los judíos, deja que construyamos tu trono». Pero él mismo se colocó sobre la cruz, donde le tomaron la medida para los soportes de pies y manos. Después lo condujeron unos 70 pasos al norte a una especie de hoyo abierto en la roca que parecía un silo. Lo empujaron dentro tan brutalmente que se hubiera roto las piernas contra la piedra si los ángeles no lo hubieran socorrido. Le oí gemir de dolor de un modo que partía el corazón. Cerraron la entrada y dejaron centinelas fuera, mientras los esbirros continuaban sus preparativos para la crucifixión. En medio del llano circular se hallaba el punto más elevado del Calvario. Era un montículo redondeado de 2 pies de altura, al que se subía por unos escalones. Los esbirros cavaron en él 3 agujeros para clavar las 3 cruces y pusieron a derecha e izquierda la de los 2 ladrones, excepto las piezas transversales, a las cuales ellos tenían las manos atadas y que fueron fijadas después sobre la pieza principal. Situaron la cruz de Jesús en el sitio donde debían colocarla, de modo que luego pudieran levantarla sin dificultad y dejarla caer dentro del agujero. Clavaron los dos brazos y el pedazo de madera para sostener los pies, horadaron la madera para meter los clavos y colgaron la inscripción, hicieron incisiones para la cabeza y la espalda de nuestro Salvador, a fin de que todo su cuerpo fuese sostenido por la cruz y no colgado, y que todo el peso no pendiera de las manos, ya que entonces podrían abrirse y llegar la muerte más rápido de lo deseado. Clavaron estacas en la tierra y fijaron en ellas un madero que debía servir de apoyo a las cuerdas para levantar la cruz e hicieron, en fin, otros preparativos similares.